los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí, ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, caballeros todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Así damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento trabajamos con inmenso placer para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la gerencia de información, Javier Pereira, en la producción de este espacio, Génesis Ochoa y Wilixa Arcaya, en los controles, César González, en la línea telefónica está con nosotros ya Daniel Lara y quien les habla por acá, Neomar Hernández. Pueden vernos en vivo y directo a través de la poderosa señal de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren vernos y escucharnos en diferido, también tienen la posibilidad de hacerlo. Ingresen a aycaracha.com, tuguarapo.com y venezuelaalpunto.com, que junto a lacabilla.com reproducen este programa en diferido para que usted lo escuche cuando guste. Tenemos la cuenta de Twitter @rcr750 para su participación, para todos sus comentarios. También cuenta de Twitter e Instagram del programa, que es @yasinosva. La cuenta de Daniel Lara, que está allí. ¿Estás allí, Daniel? @delaraf. Y la cuenta de Neomar Hernández en Twitter es @neoadolfo. De la misma manera, les indicamos que el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es sencillo. Es un mensaje de texto. Deje su celular al número 3456. 3456. Nos indica su nombre y leeremos su mensaje al aire. Recuerde que también en el oriente venezolano nos están escuchando en Santa Cruz de Radio Latina, por consecuencia de su director Luis Alberto Suizo. Y en Coro nos están escuchando a través de Broyeros FM. También saludos a los amigos de Radio Broyeros FM en Coro. Neomar, qué bonita está la tarde caraqueña. Ah, pero tú estás en Caracas. Yo estoy en un lugar de Caracas. En labores de inteligencia. Y me he dado cuenta de algo bien particular. Ajá. ¿A ti no te parece que ha sido suficientemente chocante que en estos 18 años a cualquier empleado público en uniforme de rojo? Claro que es chocante, chocantísimo. Chocante, ¿verdad? Una falta de respeto. Claro. Partidizar al funcionario público poniéndolo con los colores del partido de gobierno. Y devaluar el color, además. Hay gente que le encantaba vestirse de rojo y más nunca se pudo vestir de rojo porque adoptaron quienes nos gobiernan actualmente ese color para sí. Entonces, bueno, la gente desistió de la idea de ponerse alguna prenda roja, más nunca. Mucha gente tiene tiempo para no se poner nada rojo. Se parece que la respuesta ante esa chocancia chavista de poner de rojo a los funcionarios, empleados y obreros de las instituciones públicas que dominan, que la respuesta correcta sea que llegue un alcalde de otro partido y lo ponga el color de su partido. No, mucho menos. No debería, ¿verdad? No debería. Es interesante entonces que el alcalde Carlos Ocariz explicara la razón por la cual los empleados de las cuadrillas de la pública, su alcaldía, el uniforme es amarillo. De repente es que al señor le guste el amarillo, no es porque sea el color de su partido, de repente al señor le guste el amarillo, o de repente una encuesta entre los empleados, y los empleados decidieron que el mejor color para ellos trabajar es el amarillo. Pero a mí me parece un poquito chocante el asunto. No, claro, creo que hay que... Sí, yo creo que hay que, sin duda alguna, ser un poquito, empezar a desmontar muchas cosas. Y esa es una de las cosas a desmontar. Si nosotros criticamos al chavismo por esas cosas, en la oposición no deberían verse. no debería verse en la oposición, por ejemplo, esta cuestión de una permanente caravana persiguiendo al alcalde, a un gobernador. Que tiene esa, y esa tranca en el tráfico para que pase más rápido. Eso no debería verse, ¿no? Claro. No debería verse a diputados, a dirigentes opositores ostentando ropa, carros y lujos que no se pueden pagar con sus sueldos. Eso no debería haber. Uh-huh. Yo creo que las cosas, si queremos cambiar, digamos, por allí. Te oímos un poco entrecortado, Daniel. Sí. Escuchen. No, es que la tarde está entrecortada. La tarde está entrecortada, fíjate. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. De hecho, hay una cosa quizás más evidente y estaba planteada en una entrevista que le hicieron a nuestro invitado de mañana, que es Carlos Leañez, el profesor Carlos Leañez, especializado en el estudio de la lengua y de todo lo que tiene que ver con los modos de hablar en Venezuela. Y él hablaba, y él hacía referencia a un punto capital de cara a la construcción de una Venezuela futura, y tiene que ver justamente con los modos de hablar que ha empleado el chavismo y la copia que han hecho algunos actores opositores sobre estos modos de hablar, que tienen que ver, por supuesto, con el insulto. Sí, yo soy partidario de la idea de que uno no puede combatir el insulto con más insultos, ¿no? Porque estarías tú degradándote aún más de lo que ya lo hace esta gente cuando se refiere en público a sus conmilitantes, a sus simpatizantes. Entonces uno no puede predicar eso, pero eso está allí, ¿no? Yo creo que tampoco se puede generalizar, Daniel. Son casos aislados. Hemos visto casos de gente que ha mantenido la institucionalidad, por supuesto, del cargo, ¿no? Entonces es importante que estas cosas que de alguna manera quiso el chavismo hacerlas una suerte de uniformidad en cuanto a cómo se conducen los asuntos del Estado y cómo se conducen las dependencias públicas, no sea copiada por quienes pretenden transformar a Venezuela. Mira, debería, Daniel, sí, adelante. Debería ser así, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Mira, ya que hacías referencia a nuestros amigos de Cantaura, que nos reproducen en vivo y directo, yo quiero referirme, antes de que se me olvide, a un caso que nos notificaron desde allá, que tiene que ver con una niña que tiene 4 años de edad, una niñita que desafortunadamente está atravesando por un cáncer. Tienen que hacerle todo el tratamiento, me imagino yo que intervención quirúrgica y todo lo que se amerita, pues para la quimioterapia, sí, para que ella restablezca su salud como es debido. Y para eso se están solicitando personas que ayuden, pues que contribuyan, me imagino yo que desde con los medicamentos hasta, bueno, ayudar a financiar una eventual operación que le tengan que hacer. No estoy en conocimiento pleno del caso. En todo caso, valga la redundancia, se comunicó con nosotros Alejandra Laya, quien es una colega de allá de Radio Cantaura, de Radio Latina en Cantaura, que bueno, está siguiendo el caso y nos facilitó un número telefónico celular de los familiares de esta niña que se llama Daniela, tiene 4 años, uh-huh. Repito. El número telefónico, si usted puede ayudarla, y sabemos que es así porque hay mucha gente que aquí ha conseguido de alguna manera remediar sus males y sus pesares de salud con la ayuda y la bondad de nuestra generosa audiencia, le suministramos este número para que se contacte con los familiares de Daniela allá en Cantaura. Es el número telefónico 0416-782-3547. Se lo voy a repetir para que tome nota, por favor. 0416-782-3547. Daniel, tú me decías que estás en una labor de inteligencia. Yo no sé si es que tú estás destacado, o mejor dicho, oculto, pues si tuvieses destacado ya te hubiesen sacado de allí, porque te hubiesen visto y entonces no, la cosa no andaría muy bien. En el Consejo Nacional Electoral, porque estamos esperando que Tibisay Lucena diga que procede la siguiente etapa del referendo revocatorio, que ya es su convocatoria prácticamente, esto de la recolección del 20%. ¿Tú estás en el CNE? No, porque pero sí estoy vigilando lo que va a pasar en el CNE. Lo que pasa es que para saber lo que va a pasar en el CNE, ¿a quién hay que vigilar las actividades? ¿No? ¿A quién hay que vigilar? A Padrino López. Ah. Claro, porque nosotros estamos en manos de un directorio militar. Uh-huh. Eso está perfectamente claro. ¿Tú te acuerdas todo esto que tú has analizado y que has revisado sobre el caso y el tema del directorio militar brasileño que gobernó este país durante largos años? Claro, sí. Bueno, vuélvelo a revisar. Bueno, el caso brasileño tenía que ver justamente, al igual que el caso argentino, ¿no? Que no era el gobierno de una persona, estamos hablando de la dictadura militar. Era una corporación. Era conferirle el arbitrio de los destinos de la República, no a un... Y bueno, aquí fue también así, Daniel. Lo que pasa es que poca gente se ha detenido en este punto. No era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, de hecho, sale del poder como corcho de limonada el 23 de enero del 58, entre otras razones por eso. Quienes lo han estudiado a fondo lo saben. ¿Con qué me refiero con eso? Bueno, al hecho de que Pérez Jiménez parece que no asimiló, no metabolizó el hecho de que él era un puesto allí porque era un gobierno de las Fuerzas Armadas Nacionales, no era el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, cuando toca, porque en este tipo de gobierno, amén de que son un gobierno, como tú dices, corporativista, que tiene un espíritu de cuerpo, digamos, no de, de individualidad, corresponde un relevo. Él no quería ser relevado en el poder, y de hecho se plantea esto, este famoso problema de las dictaduras militares latinoamericanas, que es la sucesión, porque tú sabes que el tema militar, cuando se refiere a quién ocupa la posición que antes tenía un superior, se da precisamente por ese orden jerárquico que hay dentro de los cuarteles, ¿no? Que tiene que ver con, incluso que con el lugar que ocupas tú en la promoción cuando sales. Todo eso es respetado, ¿no? Eso en el tema de la academia militar y de los cuarteles. Bueno, en algunos casos, por lo menos en el caso de Hugo Chávez, fue muy poco respetuoso de esa, del primero de la promoción. Él golpeó la pirámide para mantener la fidelidad, agarraba a los proscritos, a los que peor estaban, sí. a los del expediente manchado, porque eso les aseguraba la fidelidad, porque por supuesto tú agarras al último de la promoción y lo nombras ministro de la defensa, obviamente. Es último la promoción, al que estaba el ministro de defensa, que jamás se va a llegar a un cargo como ese, va a ser un fiel absoluto tuyo. Sí. Y yo, la fórmula utilizas acá. Pero qué respeto, vuelve a estudiar el caso brasileño. No, el caso brasileño, que es importante lo que tú estás diciendo, porque cuando tú le preguntas a alguien por la dictadura militar brasileña, e incluso vuelvo con la Argentina, la gente no recuerda cuáles fueron los dictadores o quién regentaba, digamos, la presidencia o la jefatura de la junta, porque se llamaban juntas militares, no era así como que presidente, ¿no? Entonces, nadie recuerda, y es precisamente por eso, Daniel, nadie recuerda porque había una rotación, eran gobiernos, en el caso de Brasil tú lo ves muy, muy claramente, creo que cada dos años salía del poder uno y entraba otro a encabezar la junta, porque era, repito, un gobierno corporativo. En Argentina se recuerda a Videla, pero es que no fue Videla, no fue la dictadura de Videla, ahí hubo como... Galtieri, claro. Fueron varios. Sí, pero uno tiende a olvidar los nombres, por eso que te digo, porque eran gobiernos corporativistas, donde se decía, bueno, no, el arbitrio de la República lo lleva esta corporación que es la militar, porque está predestinada y sabe más, bueno, y va a contribuir a todo. Te hago una pregunta, ¿cómo se llama el comandante del ejército? ¿Dónde? En Venezuela. Ah, bueno, Vladimir Padrino López. No, el comandante del ejército. ¿No es Padrino? El ministro de la defensa. No. Ah, no, Padrino es el jefe del CEOFAN. Sí, bueno, no recuerdo quién es el comandante. ¿El comandante de la Armada? Tampoco. ¿El comandante de la aviación? Tampoco. ¿Y el inspector general? Tampoco lo recuerdo. ¿El comandante de la Guardia Nacional? ¿Sí te acuerdas? Chico, ¿no era Reverol? No, lo volaron y nombraron a Benavides. Ah, verdad, es Benavides ahora. Entonces, fíjate, no sabemos cuál fue el nombre del directorio. No. Así como la gente no se acuerda de quiénes eran los presidentes brasileños. Vuelve a estudiar el caso brasileño. Bueno, a veces las comparaciones son odiosas, pero hay que buscar también en la historia, porque uno consigue muchas respuestas a veces también, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscarlo, pero creo que ya tenemos que hacer el corte comercial, ¿no? Sí, ya estamos próximo al corte comercial, y yo te digo a ti, como tú me mandas a estudiar el caso brasileño, me imagino que viste lo del día de ayer, ¿no? Yo no tuvimos oportunidad de comentarlo, lo del día domingo, digo. Ayer no pudimos comentarlo en profundidad porque tú estábamos hablando con Luis Herrero Orellana y no tuvimos el tiempo de detenernos. Pero ¿dónde estaba Maduro, Daniel, que no apareció el 24 de julio? ¿Dónde estaba? Mira, estaba durmiendo. Rezando. Estaba rezando. Sí. Yo creo que estaba rezando el padre de la patria. Estaba, no sé, se fue de rumba, se fue de vacaciones. Estaba enterrándose del caso de su sobrino. Está bien feo ese caso, ¿sabes? Uy, sí. No, esas fotos que han salido son terribles, ¿verdad? Sí. Y contra la foto nadie puede, porque los testimonios son una cosa, pero las imágenes hablan mucho más que las palabras. Y nos avisan que estemos pendientes cuando salgan los videos. Ah, porque la cosa es multimedia, hay video también. Hay video y hay audio de los muchachos, los cuentos, esas cosas. Qué terrible. Vamos a hacer el corte comercial. Yo no sé si voy a estar en la siguiente parte, pero seguramente en la última parte lo estaré. Okay. Pero sigo pendiente de todo. ¿Okay? Adelante. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Daniel Morales y José Gregorio Hernández son quizá los dos últimos exponentes de cómo en Venezuela, por disentir, por protestar, por manifestar su inconformidad por cómo se rigen los destinos políticos de la nación, se llevan a la cárcel a quienes precisamente ejercen este tipo de actitudes, aunque lo hagan en plena protesta pacífica. Tenemos en la línea telefónica a Janet Prieto. Ella es la abogada de Daniel Morales y José Gregorio Hernández, presos políticos todavía, porque a pesar de que el Ministerio Público dictaminó que estos muchachos no tienen o no se ha conseguido todavía pruebas que les puedan inculpar, tienen que salir en libertad, pero ellos permanecen detenidos. ¿Cómo es esto? Buenas tardes, Janet. ¿Cómo es que Daniel Morales y José Gregorio Hernández todavía permanecen detenidos a pesar de que no aparecen pruebas de que les inculpen de los delitos que pensaban que estaban cometiendo el día 18 de mayo cuando fueron detenidos? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Neomar. ¿Cómo está? Muchas gracias por el contacto, por permitirnos informar del caso tanto de Daniel Morales como de José Gregorio Hernández. Mi nombre, como una de las defensas del foro penal a cargo de estos muchachos. Uh-huh. Bueno, mira, definitivamente la fiscalía, en el caso específico de Daniel Morales y de José Gregorio Hernández, con respecto a Daniel, no encontró motivos ni siquiera para acusar. No existe una acusación. Uh-huh. Porque no hay elementos suficientes como para permitir ese acto conclusivo, y a favor de él solicitó una medida cautelar sustitutiva de libertad de presentación periódica. Para José Gregorio Hernández, cambió la calificación jurídica que había precalificado en su oportunidad, que era homicidio agravado en grado de frustración, y pasa a lesiones leves. Uh-huh. Por tanto, solicita una medida cautelar sustitutiva de libertad, que hasta la fecha, 8 de julio, que fue solicitada por la Fiscalía 54 del Ministerio Público, no ha habido ningún juez que provea o decrete y administre justicia. Bien, Janet, usted alguna vez, cuando conversamos hace algún tiempito, nos comentó cómo era el caso de Daniel Morales, quien apenas tiene 18 años cumplidos, por cierto, en el mes de mayo, entiendo, cuando fue detenido. Él estaba haciendo un propedéutico para la Universidad Alejandro de Humboldt, pretendía ingresar a esa universidad, estaba con su morral, estaba esperando tomar el transporte público, no pudo porque cerraron las estaciones de metro en las adyacencias, creo que era de la Plaza Venezuela, y por estar mal parado, como se diría en el argot popular, bueno, lo llevaron preso y está todavía preso. ¿Cómo fue la detención de José Gregorio Hernández en idénticas situaciones? ¿Cómo se da la detención de José Gregorio? Bueno, voy a hablar en nombre de mis colegas de la codefensa, el doctor Fernando Valles, la doctora María Fernanda Torres, quienes llevan el caso, la doctora Jacqueline Herrera. Uh-huh. El caso de José Gregorio fue distinto a una detención el día 19 de mayo, o sea, al día siguiente. Él se encontraba en su trabajo en el Banco Venezuela. Uh-huh. Y fue aprehendido dentro del banco, o sea, fue retirado a una de las instalaciones del banco y posteriormente llevado a la sede del SEBIN. Es decir, no hubo ni siquiera una detención en flagrancia ni nada similar. Se lo llevaron, como fueron las detenciones de casi todos estos jóvenes, detenciones muy selectivas, y fue llevado y sometido al mismo procedimiento que el resto de los muchachos, con pruebas y evidencias falsas. Uh-huh. José Gregorio, afortunadamente, gracias al trabajo excelente que ha hecho su defensa y a la investigación que hizo el Ministerio Público, determinó o solicitó el cambio de calificación de delito de un homicidio intencional agravado a unas lesiones leves que todavía están en, todavía tiene que demostrar el Ministerio Público, evidentemente, durante el curso del proceso, si realmente hay, existen o no existen estas lesiones. Pero es la... todavía uh-huh. está por esperar. Pero hay una medida de libertad sí. desde el día 8 de julio uh-huh. que no ha podido ser decretada por ningún tribunal. La tribunal de la causa quien le correspondía decidir, su oportunidad fue recusada, el expediente se le quita, se envía por redistribución a otro tribunal y cae en el Tribunal Sexto de Control uh-huh. a cargo del juez Miguel... Graterol, entiendo que es Graterol el apellido. Graterol Maneiros, uh-huh. exacto, Miguel Graterol Maneiros. Y en los días que estuvo en su despacho no proveyó ningún tipo de decisión con respecto. Actualmente el juez Graterol Maneiros no es competente, uh-huh. ya que existe una decisión de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones donde le restituye el expediente al Tribunal de la Causa, el Tribunal Cuarto, y hasta los momentos no ha regresado el expediente a su tribunal de origen. Por tanto, estos muchachos tienen a la fecha de hoy 18 días detenidos ilegalmente, o sea, arbitrariamente, porque no hay juez que provea ningún tipo de decisión, y es la responsabilidad del tribunal, e incluso se burla de la solicitud del Ministerio Público, que en otros casos vemos cómo las solicitudes del Ministerio Público son de inmediato acordados, y aquí han pasado 18 días y no existe un juez de control que provea justicia. Es la doctora Janet Prieto, miembro del Foro Penal y además parte de la defensa de estos dos muchachos, uno apenas de 18, Daniel Morales, y el otro de 21, José Gregorio Hernández. Doctora Janet Prieto, nos decía usted que, fíjese, el expediente lo mandan al Tribunal Sexto que preside o que tiene que despachar, donde tiene que despachar este señor Miguel Graterol. Él enfría, porque lo que uno, digamos, recaba de esta conversación y de lo que uno va viendo, digamos, de la experiencia propia cuando va conversando con tantas y tantas personas que tienen seres queridos presos por razones políticas, es que literalmente enfrían los casos, hacen como que no despachan, dicen que van a despachar y no aparecen, no hay audiencia, y en eso se le van los meses y a algunos se le han ido 2 años en esto. ¿Qué sucede, doctora Janet Prieto, desde su punto de vista personal, para que a estos dos muchachos específicamente les enfríen el caso? ¿Qué puede estar pesando allí? ¿Es una cuestión de dar soluciones ejemplarizantes, de infundir miedo en la gente? ¿Qué cree usted, en términos personales, que es lo que está ocurriendo y que lleva a la justicia, entre comillas, venezolana, a enfriar casos en este sentido, como ocurre con Daniel y con José Gregorio? Bueno, me permito no dar mi opinión personal, sino mi opinión como profesional. Uh-huh. Estamos ante un evidente retardo procesal injustificado uh-huh. y ante una clara y evidente denegación de justicia. Las razones, los motivos, los desconozco. Legalmente no existe parámetro jurídico para que un juez se niegue a proveer dentro del lapso que le corresponde, y menos aún retenga un expediente que corresponde naturalmente a otro juez y que está solicitado desde el viernes pasado y que hasta la fecha no ha regresado al Tribunal de la Causa para que éste decrete las medidas que tenga que decretar. Entonces, jurídicamente uh-huh. no existe ningún fundamento más allá de hablar de un evidente retardo procesal y de una injustificada, más que un daño, porque estás privando ilegítimamente de libertad a unas personas que legalmente el Ministerio Público, que es el único que tiene la potestad para imputar o señalar un delito, está diciendo: no tengo cómo acusar. En el caso de Daniel Morales, uh-huh. pide una revisión de medida, mientras tanto ve su juicio en libertad, y en el caso de José Gregorio Hernández, donde le cambia la calificación jurídica uh-huh. y le dice: permito su juicio en libertad. Doctora Prieto, Daniel, entiendo que está detenido en el SEBIN, no sé, en el helicoide, porque está la sede de Plaza Venezuela, que se ha dado a llamar infaustamente la tumba, y está la del helicoide, pero ¿cuál es el destino, el sitio de reclusión donde está José Gregorio Hernández? ¿Es también en el SEBIN del helicoide? Ambos están en el SEBIN helicoide. ¿Cuáles son las condiciones de reclusión? Las condiciones típicas del SEBIN helicoide, en el caso de estos muchachos, Es importante destacar que estuvieron incomunicados posteriormente a la audiencia que terminó en la hora de las madrugadas del día 25 de mayo. Estuvieron incomunicados de su defensa durante 19 días e incomunicados de sus familiares por más de 30 y 34 días en cada caso. Los familiares que dicen ha conversado con la familia de algunos de estos dos muchachos deben estar muy preocupados. Son muy jóvenes, es lo que aterra de este caso, ¿no? Sí, bueno, obviamente nosotros estamos en constante contacto con sus familiares. Por supuesto, no es fácil pedirles paciencia, prudencia y esperar, pero evidentemente su derecho natural a estar angustiado, sabiendo más aún que existe una solicitud del Ministerio Público y, como lo dije anteriormente, está siendo desconocida y burlada por lo que es el Poder Judicial al no proveer, o sea, en su derecho natural de estos muchachos, de que se les provea una medida de libertad que ha sido solicitada, porque existe un escrito fundamentado de las razones del Ministerio Público para no insistir en la medida preventiva privativa de libertad. Por eso no se entiende cuál es el objetivo de el juez en retener un expediente o de no proveer justicia y dilatar indebidamente el proceso. Bueno, esperemos que Daniel y José Gregorio, tal y como lo ha determinado el Ministerio Público, porque ni siquiera es que es un petitorio ya de los familias o de los abogados, sino que ya hay una medida que indica que deben ser liberados porque no hay elementos probatorios para que sigan estando en situación de cárcel, se vea concretada en lo próximo. Muchas gracias por su tiempo, doctora Janet Prieto. Muchas gracias. Es importante destacar que existen dos personas más, David Hernández y Jefferson Araguache, en igual condición de nuestros representados por el Foro Penal, Daniel Hernández. Daniel Morales y José Gregorio Hernández. Bueno, muchas gracias, doctora Prieto. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por informar. Hasta luego. Era la doctora Janet Prieto, miembro del Foro Penal y parte de la defensa del equipo que defiende a Daniel Morales y José Gregorio Hernández, entre otros muchachos que están detenidos, otros presos políticos que todavía persisten en esa situación en esta Venezuela, donde se busca propiciar el diálogo, el entendimiento, el cese y la deposición de actitudes hostiles. ¿Y por qué? Están dadas las condiciones. Aquí lo vemos, hay muchas condiciones para el diálogo. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con la participación de ustedes a través del 482-9750, a través del 3456, que es el sistema Dilo, de la cuenta de Twitter @RCR750, y bueno, los demás mecanismos de participación que ya ustedes conocen. Vamos pues al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Algunas cosas puntuales que quisiera comentar antes de dar paso a sus llamadas. Ya tenemos oyentes en la línea. Sale nuevamente este reporte famoso del Fondo Monetario Internacional y Venezuela encabeza la lista. Sí, pero no es una lista muy halagüeña, ni es una lista bastante para ponerse pesimista. Dice, cerrarán el año estos países con crecimiento negativo. Y entonces tienen Argentina, que acaba de cambiar de, digamos, de gobierno, o de gobernante, mejor dicho, que se espera que tenga menos 1.5% de crecimiento. Este Ecuador, también metido en la olla, menos 2.5% de crecimiento. Trinidad y Tobago, menos 2.5%. Brasil, menos 3.5%. Y esta crisis en Brasil tiene tiempo. De hecho, de ayer comenzaron los problemas de Dilma. Surinam, menos 4%. Y Venezuela, que da el salto de calidad, menos 8%. Mire, esto es un comentario muy genérico, por supuesto, y deberíamos echarnos un programa en hablar del tema económico, lo tenemos un poco abandonado, pero es que por ningún lado yo veo que Venezuela pueda recomponer su, digamos, su prosperidad, y no hablo de términos económicos, no hablo del sentido crematístico, del dinero por el dinero, no. La tranquilidad de la gente no podrá volver a Venezuela si aquí no hay crecimiento económico. ¿Y qué es eso del crecimiento económico? Aquí no, el crecimiento económico es una cosa sencilla, es simplemente los bienes y servicios que produce un país en un año determinado. ¿Y qué son esos bienes y servicios que produce un país en un año determinado? Pues las condiciones que se generen para que una economía pueda desarrollarse. Y esas condiciones tienen que ver, por supuesto, con la propiedad privada, tienen que ver con que se respete la ley de oferta y demanda, que es una cosa tan antigua como, bueno, como una cantidad de cosas antiguas que hay, por no decir una grosería a esta hora de la tarde. Pero esas cosas el gobierno no las entendió, o sí las entendió, pero entonces quiso torcer el rumbo de la, digamos, de la economía nacional, y dijo, no, a mí no me importa si el país se quiebra, a mí lo que me importa es permanecer en el poder. Y aquí estamos. Es un país que yo veo descosido económicamente por los cuatro costados. Las colas no es que aumentan, es que aquí se está cumpliendo, lamentablemente, lo que yo predije hace como un mes, que le dije a Daniel, estoy muy preocupado. Estoy viendo a la gente a un saltito, a 5 minutos, de irse en contra de la Guardia Nacional, y creo que ya se ha producido en varios puntos, pero hoy lo volví a ver en una cola cerca de mi casa, en un automercado. Entonces, la gente volcada sobre estos efectivos, que yo no sé si tienen culpa o no tienen culpa, si están encompinchados con dueños de negocios, si bachaquean o no bachaquean, pero a ese punto donde, bueno, ya prácticamente está deshecho cualquier hilo conductor entre el poder y digamos la preservación del Estado. Y es que, bueno, esta gente está para cumplir supuestamente con el orden público. Y ya eso se va a romper, porque la gente entonces se abalanza sobre los efectivos, porque hay una desesperación tal, hay un colapso del comercio en términos tales, que, bueno, no vamos a llegar a ningún lado. Estamos metidos en un meollo tremendo. Y no habrá, repito, hasta que aquí no se restablezca el respeto por la propiedad privada, no se restablezca el respeto por esa cosa antiquísima que es la ley de oferta y demanda, que es inmodificable, aunque Maduro quiera reescribir las leyes de la economía, no podrá volver la prosperidad a Venezuela y la tranquilidad y serenidad de la gente. Por ahí anda también el tema del aumento de las tarifas de los servicios de internet, de los servicios de telefonía celular. Y bueno, y son correcciones que se dan porque en realidad eso estaba subsidiado desde hace mucho tiempo. Son correcciones que se dan inclusive porque entonces ahora que el gobierno sí reconoció que hay un dólar que no es ese que ellos cebaron por años, que era 4.30 y después a 6.30 y después pasó a 10 o no sé cuánto, y que ahora ya va por 680 reconocido de ellos. No estoy hablando de la paginita, sino estoy hablando del que ellos reconocen. Entonces todo se dispara, porque eso todo tiene que ver en la prestación de ese servicio con esas con aditamentos, con software, con toda esa cantidad de cosas que se trabaja en moneda extranjera. Entonces, claro, la gente desesperada ahora, porque el problema de fondo acá es que la economía está dolarizada y la gente no gana en dólares, o sí gana en dólares, pero si gana en dólares gana $25, $30 por mes, y eso es invivible. Esa es la Cuba del periodo especial. Eso es una cosa infrahumana, eso es una cosa para poner a la gente de rodillas y para que, bueno, aquí no quede nada. Aquí lo que quede es literalmente, y me perdonan el uso de la palabra, pero creo que es lo que aplica en este momento, para lo que quede es el lumpen de Venezuela. Es decir, una gente depauperada en lo absoluto, que no tenga tiempo para pensar, para reflexionar y mucho menos para cuestionar. Nosotros no podemos permitir eso, y por eso es que hay que insistir con el referendo revocatorio. Estoy tan pendiente de que hable Tibisay Lucena. Yo ya perdí las esperanzas de que lo haga el día de hoy, pero voy a ver, porque escuché a Capriles la tarde de hoy diciendo que van a ir a una marcha mañana y que van a presionar. Porque eso tiene que ser así. Las cosas no van a caer del cielo. Tiene que presionarse para que eso se dé este año. Vamos a escuchar a la gente. No quiero encadenarme acá. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Alexis Azuaje. Hola, Alexis. Qué gusto. Adelante. Mire, yo no lo llamaba por ninguna cuestión esa del gobierno y tal, porque yo eso ya estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes y todo el mundo ahí. Okay. No quiero echarle más leña a la candela. Ajá. Yo lo llamaba porque como ustedes son compañeros de partido. Ajá, adelante. No sé si ustedes conocen que existe un busto de Andrés Eloy Blanco en Caracas. Sí, sí, claro. ¿Sabe dónde está? Sí. Ah, bueno, pero no tiene nombre. Y yo cada vez que paso por ahí le pregunto a los transeúntes, ¿quién es ese señor que está ahí? Y nadie sabe decirme. Ahora no sé, usted que tiene influencia del partido, coña, por lo menos llamar y que le ponga una plaquita o algo. Vamos a aclararle a la audiencia, Alexis, ¿dónde está el busto de Andrés Eloy Blanco? Ajá. ¿Dónde queda el busto? Ese queda enfrente de Rob Don Regalón, en la California. En la California. Ahí en la esquinita, ahí cuando uno sube para el Giorgio. Porque yo siempre subo para el Yorlo ahí, y veo y le pregunto a la gente, pues, por distraerme, pues. Ajá. Mire, ¿usted sabe quién es ese? No, yo no sé. Pero nadie sabe, ni los taxistas que estaban ahí enfrente sabían. Mira, Alexis, gracias por tu llamada. Hace referencia a un punto que es capital y es el rescate de la memoria histórica que tenemos que tener nosotros los venezolanos de cara a lo que viene. Y en ese rescate de la memoria histórica, lamentablemente, hemos dejado de lado a los próceres civiles. Nos acordamos de Bolívar, en algunas ocasiones nos acordamos del Mariscal Sucre, en otras ocasiones hay uno que otro que recuerda a Páez, pero ¿qué de esa camada de hombres civiles que sin necesidad de las armas hicieron tanto por este país? Y te hablo de Juan Germán Rocio, por irme bien atrás. Te hablo de Andrés Eloy Blanco, como tú dices. ¿Cómo no hablar de Rómulo Gallegos? ¿Y cómo no hablar de tantos hombres, del propio Ullar Pietri? ¿Cómo no hablar de tantos hombres civiles, que son una rarísima excepción en nuestra historia contemporánea, que hicieron tanto por este país? Entonces yo me sumo a tu petición de que en algún momento se ponga una plaquita, que no es una cosa muy elaborada, no es una cosa que amerita mayores esfuerzos, allí en, eso es entre la California y los Ruices, lo que tú estás diciendo, donde estaba la antigua tienda esa que se llamaba Don Regalón, yo creo que eso cerró allí en, eso es la avenida Francisco Miranda, creo, si no la Rómulo Gallego, siempre me confundo entre las dos, pero bueno, gracias por tu llamada. Tenemos más llamadas, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Con Luis Vaquero, aquí de Los Altos Mirandinos. ¿Me repite su nombre, amigo? Luis Vaquero. Luis Vaquero, adelante. Los Altos Mirandinos, mira, yo viví muchos años en Macuto, fui muy amigo de Víctor Pérez Olta, pero la cuestión es la siguiente, mira, yo te voy a hablar de las Capitanías de Puerto de Venezuela, que esas son organizaciones marítimas comerciales, y todas están en manos de marinas de guerra que no saben absolutamente nada de lo que es el comercio marítimo, ni nada de las cuestiones relacionadas con esa, con el mundo marítimo mercante. Entonces, y lo otro es, chicos, que me agrada mucho que compañeros de partido como ustedes estén dando la pelea. Me fascina eso. Yo fui secretario de organización de la parroquia Macuto de Acción Democrática y estamos aquí en la pelea. Para terminar, quiero hablarte, chicos, sobre el caballo del escudo, que una hija de Chávez soñó que el caballo corría hacia la derecha, pero ustedes saben que eso lo diseñó Tilcar Porter, quien era cónsul de Inglaterra en La Guaira, y era uno de los grandes expertos en heráldica, y tenemos otra vez, chicos, que seguir al hombre que crió nuestro escudo. Bueno, eso es todo, compañeros de partido. Bueno, gracias. He tenido una suerte hoy. Yo tenía tiempo que no recibía llamadas de compañeros, porque ustedes saben, yo soy adecuado, aunque yo no manifieste eso a cada rato. Y con que, aunque tenga disenso con muchas de las opiniones de algunos de los líderes del partido actualmente, pero bueno, he tenido la suerte y la fortuna de que, mira, me han llamado dos adecos seguidos, dos compañeros seguidos. Tenemos otra llamada en línea a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. No tenemos llamada. Bueno, pero tenemos mensajes. Vamos a leer los mensajes que ustedes generosamente nos dispensan a través de el 3456, Sistema Dilo. Por ejemplo, tenemos acá problemas con el internet, pero no importa. Ya vamos a leer los mensajes. Tenemos, cargando un mensaje por acá. Ah, aquí los tenemos. Denuncio contundentemente a la red de farmacias SAS, ya que ellos no quieren aceptar los pagos con tarjetas de crédito, y lo hago por una necesidad que tuve, y necesitaba comprar medicinas y otros productos y no me aceptaron el pago. Pido una solución para esto, dice José Contreras de La Vega. Daniel, hoy fui a un supermercado en San Antonio de los Altos y me pidieron RIF y carta de residencia y perdí 6 horas nada más en esa diligencia para que me vendieran. Al final no me vendieron nada, y eso que soy residente de la zona. Pienso que esa marcha que se está convocando debemos ir vestidos de amarillo, azul y rojo y no retornar hasta que se vaya Maduro, dice Teodoro Mesa. Se refiere, por supuesto, a la convocatoria que va a ser, entiendo que en horas de la noche el día de hoy, el gobernador Capriles, sobre el referendo revocatorio, o la siguiente etapa de esa convocatoria, activación del revocatorio, que ya prácticamente queda activado al convocarse la recolección del 20% del padrón electoral. Saludos, caballeros. Se va a realizar una marcha que sale desde AD y la otra desde el comando de Capriles. Estoy recién salido del hospital, pero voy a ir, dice Carlos Zamora desde Carrizal, Altos Mirandinos también. Felicitaciones por el programa. En los bloques de Casalta 3 aún no se ha recibido ni una bolsa CLAP. El general Padrino no garantiza la comida, ni le garantiza el rancho a sus soldados en los cuarteles. ¿Cómo va a ser para garantizarnos a nosotros, 30 millones de venezolanos, el plato de comida? Buena pregunta que se hace Doris Pacheco, y que tiene que ver además con ese viejo mito de la eficiencia militar. Yo he repetido ya como tres oportunidades que Venezuela va a quedar para el caso de estudio, va a ser uno de los casos de estudio en los laboratorios políticos, los que se dedican a analizar la situación política de los países, porque hubo un viejo mito en la Latinoamérica de la segunda mitad del siglo XX, que tenía que ver con alguna suerte de justificación de los gobiernos y dictaduras militares, estas dictaduras clásicas de la cachucha, que hubo en Centroamérica y el Cono Sur, inclusive la que tuvimos nosotros con Pérez Jiménez a mediados del siglo acá también, y que hablaba de una supuesta, además de que cumplía un doble propósito, ¿no? Porque tenías, a la vez que te vacunabas contra el comunismo, era como que una especie de cordón, una especie de freno a la injerencia comunista, propagada esencialmente por Fidel Castro. El segundo propósito de esas dictaduras era porque se decía que los militares, al tener esa disciplina aprendida en los cuarteles, eran hombres muy eficientes y entonces sabrían mejor administrar los destinos del país, sobre todo en términos económicos, y entonces generarían grandes épocas de crecimiento económico para sus países. En algunos casos se dio, en otros no se dio. Y Venezuela, lo que yo he querido significar con esto desde hace algunos días, es que la Venezuela actual ha roto ese molde, ha roto ese cliché de la eficiencia militar, porque lo de Padrino no es ninguna novedad. Lo de Padrino es la ratificación de un estado de cosas, de una situación progresiva que se ha dado en el país, que es la militarización completa del Estado venezolano. Tienen más de 17 años manejando asuntos de vital interés de la República y los resultados son más que evidentes, son pobrísimos en amplios sentidos que se puedan evaluar. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de su participación. 482-9750, el sistema Dilo 3456 y las cuentas de Twitter, especialmente @RCR750. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Los oyentes nos manifiestan también sus opiniones a través de la cuenta de Twitter, @RCR750. Por ejemplo, Miguel Pino afirma lo siguiente: saludos a la gente luchadora de Ciudad Bolívar. ¿Qué se sabe del CNE y qué le pasa a los rectores que no se pronuncian? La misma pregunta me hago, Miguel. También saludamos a Yajaira Rosas, a Carlos, que nos dice que 8 toneladas, bueno, son saludos también a otros programas que estaban acá guardados. Nos saluda Samara P4, que dice que desde la cocina todos los días nos está escuchando. Pues le enviamos un caluroso abrazo a Samara por escucharnos. De igual forma, Kilser Pernilla está en sintonía del programa y de la estación. Tenemos más llamadas en línea también a través del 482-9750. Vamos a dar paso a la gente para que hable. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿conmigo? ¿Con quién tengo el gusto? Luis Sánchez, de aquí del Cafetal. Hola Luis, qué gusto, adelante. Mira, una reflexión, Omar, algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Sí? En las Mercedes y todos sus alrededores hay aproximadamente entre 35 y 40 grandes desarrollos, pero torres descomunales de oficinas. Uh-huh. Unas están terminando, otras van por la mitad y otras están empezando. Antiguamente, hace años, cuando había un desarrollo de eso, aparecían unos letrerotes, decía financiado por el banco tal, financiado. Uh-huh. Estos ninguno tienen letreros de financiamiento de nadie. Uh-huh. Y ese es el mejor sistema para lavar dinero, que es la construcción. Entonces yo no entiendo cómo no se ha llamado la atención dónde consiguen la cabilla, dónde consiguen el cemento, dónde consiguen todos los materiales que son tan escasos en este país, y además dónde consiguen tanto dinero o tantos dólares que cuestan esos desarrollos. Ahí te lo dejo porque es digno de investigarse, porque yo me imagino que con la alcaldía de Baruta deben tener todos esos permisos, pero estamos hablando de 35 a 40 grandes desarrollos. Uh-huh. En nada más que en el sector de las Mercedes y sus alrededores. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. No, y has dado en el punto, no solamente en Las Mercedes, en buena parte del este de la ciudad, que como ustedes saben es de las zonas más altamente cotizadas, y de hecho no estoy especulando. Yo a veces, conversando informalmente con gente, digo, bueno, pero es que caramba, está, porque tú ves la gente que vende propiedades en el este de la ciudad, en ciertas zonas muy importantes además, o muy puntuales, y tú les puedes plantear la pregunta desde, bueno, ¿y usted qué cree? ¿Que está vendiendo un apartamento en la Quinta Avenida de Nueva York o en Madrid? ¿Dónde cree? Porque los precios son, comparativamente con estos precios que les estoy diciendo, otras zonas del mundo, son muy parecidos por la cantidad de metros cuadrados, la infraestructura, todo lo demás. Te da estas dudas, ¿no? Pero además, lo que tú refieres es muy importante porque sí, habla de modalidades y esa es una para, digamos, legalizar dinero ilegal. Una es esa, porque estos apartamentos no se venden, no se tasan en bolívares, además. Son cosas milmillonarias, son cosas muy costosas. Y una es esa modalidad, la de la construcción de urbanismo. La otra, bueno, hay muchísimas más. Tienes, por ejemplo, la compra de medios de comunicación. Tienes el mover cuentas fuera del país, jugar con cosas fuera del país, porque bueno, aquí también no es que haya mucho que comprar, pero de lo que hay que comprar en Venezuela, definitivamente los condominios, los urbanismos son un mercado. Y tú ves esa oferta, que inclusive lo ves en comerciales, lo ves en publicidad por allí. Y mucha gente se preguntará lo mismo que me pregunto yo, y la respuesta está allí, pues. Son cosas dirigidas a un sector que no tiene nada que ver con la vida nacional de la mayoría, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver precisamente con un grupo, pero minúsculo, minúsculo de privilegiados, y que además que tienen ese dinero o tienen esos privilegios, no de manera legal, no es producto del trabajo, no es nada de eso. Son gente que estuvieron pegados a la teta petrolera por muchos años y sobre todo en los últimos 17 y que han hecho cantidad de negocios a la luz del Estado o a la sombra del Estado. Entonces, eso es un punto para reflexionar. Tenemos una última llamada antes de despedir la emisión del día de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora María Ruiz del Paraíso, mi amor. Hola María, qué gusto, adelante. Mira, mi Omar Santico, yo estoy en cama por un dolor, una contracción muscular. Sí. Y mis hijas han recorrido toda la farmacia y no encuentro ni el contra inyectado, ni en pastilla, ni el Voltaren, que es lo único, mi amor, que me para de la cama. Claro. Y la puntada y los dolores son horribles. María, danos un número para, yo sé cuáles son. Mira, estos medicamentos que son muy efectivos para los dolores musculares. ¿Cómo? Sí, que esos son los medicamentos efectivos para los dolores musculares. O cualquier relajante muscular en ampolla que me hace efecto más rápido. Danos un número telefónico para ver quién te ayuda. 541. Sí. 5706. 541-5706. 541-5706. Y 0416. Sí. Sí. 828-2521. De acuerdo, 0416-828-2521. Esperemos. 2521. Esperemos que te ayuden, María. Alguien. Mi amor, porque yo tengo 75 años, ya los dolores. Y claro. Mira, me han recorrido toda la farmacia. Claro. A veces alguna persona con caritativa que me lo done. Bueno. O yo se lo compro. Bueno, María, esperemos que sea así, que alguien te ayude con esos medicamentos. Ya nosotros estamos cortos de tiempo, tenemos que despedir por el día de hoy. Lamentablemente se ha acabado este programa, pero mañana la buena noticia es que volveremos a las 4 de la tarde a acompañarles en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Por dónde? Por los micrófonos de La Pionera, de La Que No Se Calla, de Radio Caracas Radio 750 en su dial AM. Nos escuchamos y nos vemos, quienes nos ven por internet, mañana a las 4 de la tarde. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.